tipo de abono natural muy interesante. Han traído algo de compost también, así que todo eso se fue mezclando para hacer este sustrato. Y lo interesante de esto es que nos está permitiendo que la planta, cuando se desarrolle sobre este sustrato, crezca de una forma muy superior a lo que es si lo hiciéramos directamente en el suelo, porque no tenemos todos estos materiales incorporados. La carbonilla, por ejemplo, le aporta esta cuestión de estructura y de esponjosidad, entonces las raíces y el aire pueden circular de mejor forma, el agua infiltra de mejor manera. Tenemos el aserrín, que también aporta esa materia orgánica, que también hace esa cuestión esponjosa, y también con el correr del tiempo va entregando, se va descomponiendo y va entregando nutrientes interesantes. El guano de caballo tiene muchos nutrientes, sobre todo alguno en particular que es nitrógeno, pero tiene un pool, por así decirlo, una acuarela de distintos nutrientes que le van enriqueciendo a esa raíz, que la va absorbiendo y va nutriendo a la planta. La ceniza lo mismo, también posee sales que aporta sobre todo el potasio, que es uno de los nutrientes también que favorece el tema de la parte sanitaria de la planta. Entonces, estamos teniendo una planta saludable y a su vez con buen crecimiento.